Buenas noches, amigos. Tengan ustedes buenas, lluviosas y gripientas noches. Mi nombre es Blanca, los voy a estar acompañando en los 45 minutos. En esta, la tercera emisión de su programa podcast Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Bueno, pues esta noche quiero saludar a los franciscanos de la Divina Providencia en Estados Unidos y en Guerrero, en nuestro querido México. También, obviamente, a los amigos de la comunidad San Enredo de Saltillo, al Grupo de Oración Gay de Querétaro y a la Comunidad Cristiana de Panamá. El programa del día de hoy lo queremos dedicar especialmente a nuestro padre fundador, a Jerry. Jerry, allá donde tú estés, te mandamos muchos besos y abrazos cálidos y fuertes. El día de hoy, como siempre, también me acompañan mi querido amigo Charlie. Buenas noches. Y también nuestro teólogo oficial, Álvaro. Buenas noches. Y bueno, esto es Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Comenzamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Y lo que estábamos escuchando es Gabby and Company, rock cristiano franciscano. Y si a ustedes les interesa comprar este disco, lo que pueden hacer es dirigirse a cristomania.com. El álbum se llama Nuestro Mundo. Y bueno, regresando a lo que nos importa realmente, este es un espacio de reflexión teológica que estamos abriendo para que ustedes conozcan más su fe y profundicen en ella. El tema que hoy vamos a tocar es la homosexualidad en la Biblia según la teología actual. Bueno, sabemos que este es un tema polémico, que hay algunos escritos que básicamente se han interpretado de una forma negativa, en donde se tacha y obviamente se habla mal de nuestra preferencia sexual, lo que no debería ser. Lo que vamos a intentar el día de hoy es abrir la discusión, abrir la reflexión y obviamente ver que todas estas lecturas tienen una nueva relectura bajo una posición buena, abierta en cuanto a la teología actual. Y bueno, para dar cabida a esta charla, vamos a empezar con nuestro querido amigo Charlie. Buenas noches de nuevo. En el pasado evento, así se dice, en el pasado programa, veíamos algunas cosas y yo me quedé con varias dudas. De hecho lo expresé y dije, pues a ver cómo me resuelven algunas existenciales broncas que hay por ahí todavía. Antes de entrar a las dudas, yo quisiera que ampliaras un poco la idea de Biblia y teología. Si hay diferencia, si hay apoyo, si hay, no sé, contradicción, lo que sea. Pero primero que empecemos por ahí, ¿qué es Biblia y qué es teología? ¿O cómo se conjuntan? Ya, mira, en la iglesia tenemos los pilares de nuestra fe, siempre se ha dicho, ¿no?, que es la Biblia, la tradición y el magisterio. Entonces estamos hablando de que la Biblia es básica en nuestra visión y comprensión de la fe. Y luego tenemos propiamente lo que será teología, porque lo que dice el magisterio y lo que dice la tradición no es otra cosa que teología. La teología es entonces la forma en la que se va explicando y haciendo explícita la fe contenida en la Biblia. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que para nosotros la Biblia es palabra de Dios y para nosotros contiene la revelación de Dios. Los cristianos decimos que es la revelación definitiva de Dios. Es decir, que Dios en la Escritura ha dicho todo lo que tenía que decirle a la humanidad y se lo ha dicho en la persona de Jesucristo. Entonces Jesús es la revelación plena de Dios y no podemos esperar una revelación mayor porque Dios ha hablado en Jesús todo lo que tenía que decir. Pero la interpretación, la comprensión, la explicitación de lo que entendemos que Dios nos ha dicho en Jesús, eso es teología. La teología siempre será una reflexión humana, situada en un contexto histórico, dependiente del contexto histórico, de su visión, de sus conocimientos, y siempre será una construcción netamente humana. Es decir, no hay para nosotros revelación en la teología. La teología nos ayuda a entender la revelación que Dios nos ha dado en la Escritura. Entonces, no hay contradicción, hay una complementariedad, pero de servicio. Es decir, la teología, sea la teología que reflexiono yo, que reflexiona algún biblista, o la teología oficial, que es lo que el Vaticano dice, las dos son teología. Esta teología está al servicio de la palabra de Dios. No puede estar por encima de la Biblia y solo está al servicio de la palabra de Dios para hacer comprensible a los fieles lo que Dios nos ha revelado ya en la Escritura. Solo así. Es decir, no hay revelación en las palabras del Papa, no hay revelación en lo que yo digo, hay revelación en la palabra de Dios. La teología nos ayuda a entender, a actualizar esa revelación que Dios ha dado ahí. Entonces, la Biblia es palabra de Dios. Lo que yo digo como teólogo, lo que firma el Papa como autoridad en la Iglesia, no es palabra de Dios, es teología. Esto ya me va aclarando un poco las dudas que traigo. Entre eso, bueno, es que entonces tengo que ver el Antiguo Testamento con la visión de los evangelios, o con la visión de Jesús, ¿es así? Sí, el criterio central, y yo me atrevería a decir casi el único criterio, pues, necesario, indispensable para entender la Escritura, es Jesucristo. Si tú miras el Antiguo Testamento con los ojos del Antiguo Testamento, encontrarás, como mucha gente lo hace, que en el Antiguo Testamento puedes usarlo para justificar todo, desde el asesinato, el genocidio, la esclavitud, el incesto, porque aparece en el Antiguo Testamento estas prácticas y nunca aparecen como algo que es castigado, aparece como que incluso los grandes héroes bíblicos tienen estas prácticas y no pasa nada. Entonces, para que nosotros podamos entender la revelación, necesitamos primero mirar la Escritura con los lentes, digamos, con la lupa de la persona de Jesús. No puede haber nada en la Biblia como revelación que contradiga la persona de Jesús. Si contradice la persona de Jesús, no es un dato de revelación, es un dato cultural, que la Biblia contiene muchos datos culturales y que como dato cultural no es básico para la fe. Si está en consonancia con la persona de Jesús, entiendes que ahí hay revelación. Pongo un ejemplo. En el libro del Éxodo se habla de un Dios que libera a una multitud de gente desarrapada, la saca de la esclavitud y la hace pueblo. Esto, que Dios actúa para liberar a la gente oprimida y hacerla pueblo y darle una dignidad, es completamente coherente con lo que vemos en la persona de Jesús. Jesús cercano a los marginados, Jesús cercano a los pobres, sanándolos, dándoles un lugar en la sociedad. Y entonces, porque lo vemos en Jesús, entendemos que el episodio del Éxodo es revelación de Dios. Dios nos está diciendo algo sobre sí mismo en el Éxodo, pero lo entendemos a raíz de Jesús. Si tú lees unos capítulos más adelante la orden de exterminar pueblos enteros solamente porque el pueblo de Israel tiene que entrar a la tierra y ocuparla, ese exterminio de pueblos no está en coherencia, está en oposición con la persona de Jesús. Entonces, eso no es una revelación de Dios. Eso nos está hablando que el pueblo entendió que tenía que matar a los demás. Y que el pueblo decía, pues Dios lo quiere así, pero Dios no puede quererlo así. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios, que es Jesús, no tiene actitudes de violencia ni de asesinato. Lo mismo puedo decir entonces de cualquier tema que en la actualidad maneje o estudie. ¿Tengo que utilizar las herramientas de la teología actual? ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, sí, porque también nuestra comprensión de Jesús ha cambiado. Si tú buscas qué entendían los cristianos de la época de San Pablo de Jesús, lo que les llamamos la cristología de las comunidades de Pablo, pues era una figura específica. Es decir, para las comunidades de San Pablo, Jesús era el Kyrios, el Señor, el Salvador. Esa visión en nuestro contexto cultural no es tan clara ya. Nosotros no vemos a Jesús como Señor, porque los señores ya no son parte de nuestra cultura. Ahora se ha acentuado más ver a Jesús como amigo, por ejemplo. Que no quiere decir que no sea nuestro Señor, es nuestro Señor, pero en el contexto actual del mundo nos es más fácil acercarnos a Jesús a través de la figura del amigo que a través de la figura del Rey de Reyes, por ejemplo, ¿no? Si el único rey que conocemos es el Rey de España o la Reina de Inglaterra, entiendes que Jesús no es un rey como ellos. Entonces, o el Rey Pelé. Entonces Jesús no es un rey como ellos, por eso decir a Jesús Rey de Reyes no nos sirve en el contexto actual para entender a Jesús. ¿Y quién nos da el contexto actual? Pues nos lo da la sociedad y nos lo da la teología. Bueno, en mi parroquia está empezando el curso bíblico para adultos. Empezó con el tema de un tema introductorio. La Biblia es inspiración de Dios. Y nos decía el expositor que como es inspirada por Dios, no contiene errores. Contradice un poco lo que ahorita estamos viendo. Si la veo con ojos científicos, pues sí tiene errores. Si la veo en mi vida, pues también los tiene, porque en confesión el cura me decía que la Biblia me condena. Y están los pasajes directos. Está el Génesis, el relato de Sodoma y Gomorra, y está Levítico 18. Tengo esta duda y esta angustia en mi vida. Si la Biblia en realidad me condena, no me condena, o qué pasa, porque me dices o me hablas de que la acción de Dios es liberadora y Cristo actúa para liberar, que mi visión tiene que ser desde Cristo Jesús, pero está esta otra parte que me condena. Vamos por partes un poquito. Es decir, ¿qué quiere decir que la Biblia sea inspirada por Dios? Antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, se entendía que la inspiración del Espíritu Santo era un dictado. Entonces el Espíritu Santo les había soplado a los escritores, casi como soplar las respuestas del examen, lo que tenían que escribir y cómo tenían que escribirlo, y que eso que escribieron no tenía errores. Y entonces, así se dio por sentado durante siglos en la iglesia. que al ser inspirada por Dios estaba exenta de error, no podía contradecirse a sí misma, y era lo que estaba escrito era así como Dios había querido que se escribiera y nos había dado, por eso la había inspirado así, porque si no lo hubiera inspirado de manera diferente. Bueno, amigos, pues obviamente esto está muy interesante. Vamos a un corte, pero regresamos para seguir hablando de este interesante tema. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La Comunidad Católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Pues regresamos a nuestro programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Les recuerdo que si quieren escribirnos para decirles si les está gustando este programa o le quitamos algo o le ponemos algo, pueden escribirnos a vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Y bueno, pues continuamos con nuestro tema. Estábamos hablando un poquito de la cuestión de la inspiración. Entonces yo decía que antes del Vaticano II, la Iglesia siempre entendió la inspiración como un dictado directo del Espíritu Santo hacia el escritor. El problema fue cuando empezaron a darse cuenta, con una lectura muy atenta del texto, de las cosas que tiene el texto mismo y que siempre ha tenido, pero que no nos habíamos dado cuenta o no habíamos querido darnos cuenta. Por ejemplo, tú tomas la genealogía de Jesús en el Evangelio, hay dos versiones de la genealogía de Jesús, la de que presenta Lucas y la que presenta Mateo, tú comparas los nombres de los antepasados de Jesús y hay uno o dos nombres máximo que son semejantes. El papá del señor San José, diría mi abuelita, tiene un nombre diferente. En la genealogía de Mateo se llama de una forma, el papá de José, o sea, el abuelo de Jesús, y en la genealogía de Lucas se llama de una forma completamente diferente. Otra idea es, por ejemplo, los relatos de la resurrección. Primero nos dicen que era María Magdalena, una mujer que va al sepulcro, y de repente en otro evangelio son tres mujeres que van al sepulcro, ya no es una. y luego entran, en un episodio entran al sepulcro, en el otro no entran, y luego entran y en un evangelio hay un ángel y en otro evangelio hay dos ángeles, ¿no? Este tipo de cuestiones que son muy comunes en toda la Biblia, por ejemplo, hoy sabemos que hay dos listas de los 10 mandamientos, ¿no? Y entonces si tú ves los 10 mandamientos resulta que no eran 10 y que son diferentes, ligeramente diferentes, y hay dos versiones, digamos, del asunto, ¿no? La iglesia la explicaba, la teología lo explicaba con lo que se llamó el concordismo, ¿no? Es decir, si el abuelo de Jesús en el Evangelio de Lucas se llama Pedro y en el Evangelio de Mateo se llama Luis, quiere decir que el Señor se llamaba Luis Pedro, pero entonces unas lo recordaban con el nombre de Luis y otros lo recordaban con el nombre de Pedro, ¿no? Porque había dos tradiciones, una venía de San José y otra venía de la Virgen María. Entonces la Virgen María se acordaba de su suegro con el nombre de Luis y San José se acordaba de su papá con el nombre de Pedro. Por eso en un evangelio se dice Luis y en otro Pedro, ¿no? Explicaciones de lo más, a nuestros ojos, de lo más infantiles, ¿no? Que ni, nadie se la cree. Yo le cuento esto a los niños del catecismo y mueren de la risa, ¿no? Pero en la cultura de la época eran las explicaciones aceptadas. Para tratar de unir los cuatro evangelios y conciliar un poco las diferencias, ¿qué se hizo? El concordismo de las vidas de Jesús. Nadie en la iglesia leía los cuatro evangelios, leían las vidas de Jesús, que se basaban en los cuatro evangelios y juntaban los cuatro relatos en uno solo, como película de Semana Santa, y te ponían la vida de Jesús de principio a fin, mezclando cosas de los cuatro evangelios y mezclando cosas de evangelios apócrifos y dándote una visión completa de la vida de Jesús. Y la gente lo aceptaba y lo entendía. Y así lo creía. Así fue, ¿no? Es decir, el niño Jesús hacía palomitas de barro y le soplaba y volaba, ¿no? Eso es apócrifo. Pero la gente lo cree. Por ejemplo, esta cuestión de la Verónica, ¿no? Que es la mujer que le limpia el rostro a Jesús cuando va camino a la cruz y que el rostro de Jesús se queda grabado en la tela, eso no es de los evangelios canónicos, es de los evangelios apócrifos. Y sin embargo la gente, si no está la Verónica en la Semana Santa, pues casi es pecado, ¿no? Bueno, está bien, la gente así lo entendía y así se creía. Cuando empezaron a leer la Biblia con más atención, mucho ayudados por las iglesias de la Reforma, las iglesias protestantes que empezaron a leer la Biblia desde hace 500 años, nos dimos cuenta que no solo no se podía ser concordista, sino que ser concordista era un error. Teníamos que respetar tradiciones, teníamos que respetar cristologías. Entonces, se cuestionó la inspiración del Espíritu. Si la Biblia tiene este tipo de errores, quiere decir que no es inspirada. Fue la primera reacción de algunos, digamos como de la izquierda, ¿no? Entonces no es inspirada y no hay inspiración. Otros decían, bueno, es que sí es inspirada, pero pues no podemos explicar por qué hay estos errores. Al final, el Vaticano II es muy claro. La inspiración del Espíritu no es un dictado. No es que el Espíritu Santo soplaba en el oído de los escritores para que pusieran por escrito eso. Sino que esta inspiración es más bien una moción. Es como la creación artística. De repente el escritor sentía deseos de poner por escrito las tradiciones de su pueblo para tratar de explicar el paso de Dios por la vida de ese pueblo, y escribía como un servicio al pueblo a través de lo que este hombre o esta mujer escribían. Dios iba injertando su revelación con esta discreción y esta humildad de Dios de no imponerse. Por eso en la Biblia tenemos que distinguir que aunque todo es palabra de Dios, no todo contiene revelación. Revelación solo es aquello que es coherente con la persona y el mensaje de Jesús. Si no es coherente con la persona de Jesús, es un dato de la cultura propio del autor, es una creencia, es lo que ellos conocían del mundo y del universo, y no les podemos pedir más, porque el Espíritu Santo no viola las leyes del espacio, del tiempo y del conocimiento humano para dictarle a alguien el Big Bang, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el Génesis, en vez de decir que todo empezó con una gran explosión, dice que empezó en 7 días? Porque en aquella época así se pensaba. Esa era la fe común de todos los pueblos semitas, la creación del mundo de esa manera. No quiere decir que no haya inspiración en el texto. Tendríamos que buscar entonces qué es en la Biblia inspiración ¿Y qué es revelación de la voluntad de Dios? Porque no es lo mismo. Con la inspiración del Espíritu Santo, entonces Dios es que se va revelando. Vámonos a la lectura atenta del texto. Tengo Génesis, tengo el relato de Sodoma y Gomorra. Uh-huh. Mi querido párroco dice que allí mi práctica se condena. Está convencido de que las prácticas homosexuales están condenadas allí. Y por otro lado tengo que la revelación en la Escritura no tiene que estar en contradicción con el mensaje de Jesús, y el mensaje de Jesús libera. Pues resuélveme la duda, porque no le hallo. Bueno, tendríamos que leer atentamente el relato de Sodoma, muy atentamente, porque lo que nosotros conocemos del relato de Sodoma es un pedazo del relato, ni es el principio ni es el final del relato, y a veces lo conocemos más de leyenda, ¿no? Como, pues es que ahí dice que unos hombres querían acostarse con otros, y si leemos el texto, pues nos da unas indicaciones un poco, o nos dan claridad o nos pueden confundir, ¿no?, cuando no sabemos. Por ejemplo, el relato está hablando de Sodoma, de lo que pasa en Sodoma. El relato nunca habla de lo que pasa en Gomorra. No sabemos qué pasaba en Gomorra, sabemos qué pasaba en Sodoma. Y el relato empieza diciendo que son dos ángeles los que llegan a la ciudad de Sodoma al atardecer para encontrarse con Lot, que es un extranjero que está viviendo en Sodoma, porque antes se narra que Lot y Abraham tuvieron algunos conflictos y entonces se separan, y Lot se va a vivir a lo que es Sodoma y Abraham se queda viviendo en otro lugar. Entonces, primera pista, el texto habla de dos ángeles. No dice que son varones, hombres, humanos, dice que son ángeles, son dos. Y luego hay un extranjero, que es Lot, viviendo en Sodoma, y nunca nos dicen qué pasa con Gomorra. Una de las grandes preguntas es, si Dios destruye la ciudad por un acto de homosexualidad, ¿por qué destruyó Gomorra? Si en Gomorra no pasó nada. Son dos ciudades diferentes, es la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. Y el relato está ubicado en la ciudad de Sodoma, nunca se nos habla de Gomorra. Entonces una gran pregunta sería, bueno, entonces ¿por qué se destruyó la ciudad de Gomorra si ahí no pasó ningún relato, no hubo ningún acto de homosexualidad, ¿no? Luego, el texto dice que son ángeles, es decir, vienen de parte de Dios y son ángeles, y Lot los ve y Lot sabe que son ángeles, y por eso los hospeda, ¿no? Se los lleva a su casa. Entonces, de entrada, una de las interpretaciones de ese texto es, primero, no se está hablando de homosexualidad, porque homosexualidad sería varón con varón. Aquí se está hablando de otra cosa, porque es un intento de sexo de varones con ángeles. Y entonces, si son varones con ángeles, eso ya te da otra explicación del texto y te da otro sentido completamente diferente. Algunos biblistas dicen que una creencia muy extendida en aquellas religiones era que el sexo con este tipo de espíritus traía beneficios, podías tú, el sexo era como la manera en la que le comprabas al ángel o al dios o al demonio o al diablo algún favor. Entonces, a través del sexo tú te ganabas la bendición. Algunos autores dicen que lo que pasa aquí es que los habitantes de Sodoma, al saber que llegaron ángeles a la ciudad, quieren tener sexo con ángeles. Porque quieren obtener favores divinos. Porque quieren obtener algún tipo de bendición que en su creencia se obtenía a través del sexo. Por ejemplo, es maravilloso cuando te vas a estudiar este tipo de rituales. Por ejemplo, para que los campos fueran fértiles, había un día donde se tenía sexo durante toda la noche en los campos. Porque se tenía la idea de que al tener sexo en una fiesta religiosa en los campos, el Dios, la divinidad, iba a bendecir con fertilidad esos campos. Y se tenía sexo toda la noche, ¿eh? Ahí estaba la otra creencia, por ejemplo, de tener sexo con la estatua del Dios. encontramos el Hermes Priapo, que era una estatua de Hermes con una gran erección, un falo erecto, donde las doncellas iban a ofrendar su himen y se sentaban, introducían el falo del dios en sus partes sexuales y sus partes íntimas, para que al entregar el himen al dios, el dios les concediera algún favor, algo que estaban solicitando, ¿no? Y ni dejaban de ser vírgenes, ni dejaban de ser doncellas, porque le habían entregado el himen al dios. Y encontramos, por ejemplo, también cultos donde el sacerdote o la sacerdotisa, a través de un ritual, se sentían poseídos por el dios, por el espíritu en cuestión, como médiums, y era el momento de tener sexo con ellos, para que a través del sexo, no con el sacerdote, sino con el espíritu que estaba en el cuerpo del sacerdote, pudieras arrancarle algún favor, alguna bendición, alguna cuestión de salud. Y esto en los pueblos primitivos es de lo más común, usar la sangre y el sexo. Bueno, amigos, pues esto se pone como para estar reflexionando muchísimo rato. Los quiero invitar a los nuevos que nos están escuchando, que se comuniquen con nosotros si quieren acercarse más al tema o decirnos algo. También tenemos alguna línea que está disponible, que es el 044-55-16-57-29-61, con 10 líneas telefónicas. No las 24 horas, sino nada más en horas hábiles. Pero bueno, los vamos a estar atendiendo y resolviendo algunas dudas o preguntas. Y bueno, nos vamos a nuestro corte, pero en un momentito ya estamos con ustedes. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo. Al aire. Amigos, ya estamos de regreso en nuestro último segmento. Y bueno, pues vamos a ir redondeando este tema del día de hoy. Y yo quisiera hacer una pregunta. Porque básicamente en la tradición se condena. Y en la Biblia no, porque básicamente en la Biblia no hay condena, sino básicamente la condena viene de la tradición, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esto? O sea, supongo que la Iglesia tiene teólogos preparados, instruidos, que pueden ir nutriendo a la comunidad, a diferentes comunidades, aunque no sean una comunidad Vino Nuevo, pero obviamente para que no se dé este tipo de rechazo, de violencia, de aislamiento. Okay. Porque recuerda, la tradición es teología, situada en una época, en un contexto y con los defectos propios de la época y del contexto. Entonces, cuando la teología leía este texto por influencia judía, porque los primeros que relacionaron el pecado de Sodoma con la homosexualidad fueron los judíos, Filón de Alejandría es el primero que dice, lo que pasó ahí fue homosexualidad. Era tanto la autoridad de Filón que de ahí todo mundo dijo, ah, como dice Filón, ah, la homosexualidad de Sodoma, y ya, de ahí para el real. Entonces, cuando la comunidad cristiana se forma y recurre a los textos del Antiguo Testamento, usa la interpretación de Filón. Entonces, encuentras que los padres de la iglesia dicen, porque los actos de sodomía, ¿verdad? Y se refieren al sexo entre varones. Durante siglos, la tradición no tenía herramientas bíblicas para hacer un análisis, no tenía ni siquiera interés tampoco, ¿verdad?, en hacerlo, y además había todo un peso que todos los que nos escuchan saben, que hubo un momento en la iglesia en el que nadie quería decir nada de la Biblia, porque cualquier cosa que pudieras decir terminabas en la hoguera. Entonces, estos tres factores, primero, haber heredado una interpretación de Sodoma como sexo entre varones, y luego haberla adoptado y haberla puesto figuras de la talla de San Agustín, y luego que la gente no podía tocar la Biblia para decir, oigan, aquí dice otra cosa. De hecho, tenemos el caso paradigmático, ¿verdad? Cuando Galileo dice, oye, dice otra cosa, pues cómo le fue al pobre, ¿no? Pues la gente ni se metía. Con rey e inquisición, chitón, decían los españoles, ¿no? O sea, con todo lo que tenga que ver con el rey y lo que tenga que ver con la iglesia, tú quédate calladito y te ves más bonito. Entonces, por eso, la interpretación de Sodoma como una cuestión homosexual es de Filón de Alejandría y no ha cambiado. Okay. Se fue heredando de maestro en maestro, de maestro en maestro, y entonces era como decía Filón, y luego fue como dijo San Agustín, y luego fue como dijo Santo Tomás de Aquino, y ha ido de maestro en maestro porque nadie había hecho un estudio serio del relato de Sodoma. Realmente hasta hace poco la Biblia ha sido estudiada desmenuzada de una manera más crítica, y nos encontramos con que la tradición afirmó que ahí había sucedido una cuestión de homosexualidad. ¿Por qué? Porque fue la interpretación que recibió de Filón, y porque nadie se preocupó por preguntarse si así era, y si hubo gente que se atrevió a preguntarse si eso era realidad, seguramente que no pasó de ahí, porque no nos han llegado testimonios de nadie que se haya preocupado por decir, oigan, no fue homosexualidad. Actualmente, los intérpretes de la Biblia nos dan dos opciones. Primero, que es cuestión de sexo con ángeles, que sería un ritual pagano, o que es una violación a las leyes de hospitalidad, que era la ley más sagrada de los pueblos semíticos. Entonces, al querer hacer daño, al querer violar a los huéspedes de Lot, Sodoma incurre en el crimen de faltas a la hospitalidad. Ninguno de los biblistas que yo he leído, que yo conozco, se atreve a decir que fue homosexualidad. Ninguno. Entonces, es increíble cómo ahorita la teología te está diciendo no era homosexualidad, pero la doctrina oficial de la iglesia sigue anclada a la interpretación de los grandes maestros y de los grandes teólogos del pasado, sin escuchar a los grandes teólogos y a los grandes maestros del presente, porque hay muchos teólogos muy buenos, excelentes biblistas, que te dicen, ahí no pasó nada de homosexualidad, es una interpretación equivocada. Eso nos da esperanza, porque, bueno, si una interpretación, al ser adoptada en la iglesia como autoridad, nos dio 2000 años de homofobia con bases bíblicas, en cuanto el magisterio entienda que está equivocado en este punto y se abra a los nuevos maestros y a los nuevos teólogos de hoy que dicen que no fue homosexualidad, seguramente el magisterio tendrá que cambiar en algún momento su postura. ¿Esto te abre nuevas ideas, Charlie? Sí, el Génesis sí, la interpretación que ahora se hace pues no es de condena, se condena a otra cosa menos la práctica homosexual. Pero todavía queda pendiente el Levítico. Se me menciona Génesis y Levítico. En el libro de Levítico condena, te condena. ¿En dónde está, padre? En el libro de Levítico. Todo el libro de Levítico te condena. Pues todavía me queda esa duda. Bueno, habría que ver primero si el padre que te dijo eso ha leído en su vida todo el libro de Levítico. Porque ciertamente el libro de Levítico no... digo, tanto como afirmar todo el libro de Levítico condena las personas homosexuales, me parece una exageración del tamaño del mundo, ¿no? Como decir que todos los sacerdotes son pederastas, o sea, es igual una exageración injusta e infundada. Sí, pero bueno, ya yéndose a lo concreto, me dijo, y si quieres conocerlo más y verlo más directo, pues vete a Levítico 18:22 y con eso tienes. Pues, sí, con eso podrías tener. Pero bueno, no sé si les parece, por cuestiones de tiempo, si dejamos libro de Levítico para nuestro siguiente programa. Sí. Sí, sí. Mejor. Y mientras tanto, pues obviamente invitar a los amigos a que nos manden sus dudas, sus comentarios, a que nos escriban realmente qué dudas están surgiendo, ¿no? Porque obviamente pues estos temas son polémicos, como es nuestro grupo, polémico, pero necesitamos escucharlos. Entonces, pues bueno, se pueden comunicar con nosotros vía mail vino-bajo-nuevo2002@yahoo.com.mx. También está nuestra dirección http://comunidad.vino.nuevo.googlepages.com, o si no, al teléfono en horas hábiles al 044-55-16-57-29-61. Y bueno, pues obviamente el tema de hoy creo que fue sumamente interesante y se ajusta, ¿no? Se ajusta a esta realidad que estamos viviendo. ¿Tú cómo ves, Charlie? Sí, no hay duda que sí, esta nueva interpretación de la Biblia o esta lectura nueva de la Biblia, vista con los ojos de Jesús que libera, pues sí nos está trayendo beneficio. Y sí debería ser como que la norma, la regla, la lectura de todos estos textos vistos, sí, a través de Jesús liberador. Yo creo que es básico. Si los católicos olvidamos que el fundamento y el principal intérprete y criterio de interpretación de la Biblia es Jesús, pues leemos la Biblia con otros ojos, que no son los ojos cristianos. Pueden ser los ojos de cualquier otra ideología, pero no de la fe cristiana. Por eso Jesús es Señor y por eso Jesús es nuestro Salvador, porque no solo nos salva del pecado, y algún día hablaremos de esto, sino que también Él es el criterio, Él es el camino, dice el Evangelio, que nos lleva al Padre. Y entonces, si nuestra lectura de la Biblia se olvida de Jesús, pues podemos justificar lo que queramos con textos bíblicos, porque para todo hay. Bueno, pues les queremos dar las gracias a todos los amigos que el día de hoy estuvieron con nosotros. Queremos mandarle un fuerte abrazo y un gran saludo a nuestro amigo Miguel. Y también, bueno, queremos nuevamente decir que este programa está con dedicatoria especial a nuestro padre fundador, Jerry. Te mandamos un fuerte abrazo y te amamos. Y bueno, pues no dejen de escribirnos, de comentarnos, de decirnos qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieran que incluyéramos. Y bueno, pues mi nombre es Blanca. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes esta noche. Me despido de ustedes, mandándoles un gran beso y un gran abrazo. También estuvieron conmigo Charlie. Buenas noches. Y mi querido amigo Álvaro. Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, también rápidamente decirte a ti que nos estás escuchando, ¿quieres ayudarnos? Lo puedes hacer. Tú sabes que tenemos muchísimas necesidades económicas, espirituales, materiales. Así que, bueno, pues ponte en contacto con nosotros. Ya tienes nuestro correo electrónico, pero si no lo lograste tomar, te lo vuelvo a repetir: es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Nuestra línea es el 044-55-16-57-29-61, o también por medio de nuestro blog te puedes poner en contacto con nosotros. Estamos esperando tu ayuda porque definitivamente necesitamos que seas parte de nosotros. Bueno, en operaciones y controles estuvieron el Conejito Valentín. Gracias, Conejito. y también nuestro queridísimo Juanito Villegas. Un besote, gracias, buenas noches y hasta la próxima. Este fue su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Producción y realización, coordinación de Vino Nuevo. Música de fondo, magnatune.com. Audio y controles, Valentín y Juan. Los esperamos en este su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Sea tu guía para dar frutos, hay que crecer, verás, es ley de vida, quien siembre bien cosechará amor para una vida. Y es que hoy cantaremos para ti, hermano sol, y a la hermana luna, y no dejaremos de luchar por un mundo mejor, lleno de esperanza. Yo voy al lugar donde nacen las risas. Ven tú también, sígueme, que yo seré tu guía. Te enseñaré cómo pescar en el mar de la vida. Y es que hoy cantaremos para ti, hermano sol, y a la hermana luna, y no dejaremos de luchar por un mundo mejor, lleno de esperanza. Dime tú dónde con tanta prisa. Yo voy al lugar donde sí nacen las risas. Spot.